silbando, la saya me voy cantando, la saya me voy silbando, la saya me voy cantando. Qué linda se ve mi negra con su blusa colorada y samba mi negra. Qué linda se ve mi negra con su blusa colorada y samba mi negra. Más allá me voy silbando, más allá me voy cantando. Más allá me voy silbando, más allá me voy cantando. Qué linda se ve mi negra con su blusa colorada y samba mi negra. Qué linda se ve mi negra con su blusa colorada y samba mi negra. Más allá me voy silbando, más allá me voy cantando, más allá me voy silbando, más allá me voy cantando. Qué linda se ve mi negra con su blusa colorada, mi samba mi negra. Qué linda se ve mi negra con su blusa colorada, mi samba mi negra. Relámpago. Maitas relámpago. ¡Relámpago! Thank you. Italia. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted.

somos. Llorando se fue y me dejó solo sin sabor. Solo estará recordando este amor, el tiempo no puede borrar. Solo estará recordando este amor, el tiempo no puede borrar. Tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria.

¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Negrita, bailabas en la mañana cuando el sol apareció. La luna se va ocultando, mis sentimientos florecen. El ritmo va despertando y entre sueños pude ver mil gotas de lluvias claras se van regando en tus labios. Perdí todos mis temores, muy despacio me acerqué. Bailando este ritmo negro nos fuimos juntos al campo. El ritmo va despertando y entre sueños pude ver mil gotas de lluvias claras se van regando en tus labios. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos que la noche se acaba, vamos a gozar. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos que la noche se acaba, vamos a gozar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Baile sensual.